Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Rellenito, rellenito. ¿Por qué me pellizcas, tío? Ay, ¿eh? Gordinflo, gordinflo. Joder, cómo te echo de menos. ¿Sí o qué? Joder, rellenito. ¿Qué va, macho? De verdad. Y yo quería irme por ahí de vacaciones. ¡Ey! ¿Otra vez? Otra vez, al final no. Ya me ibas a dejar al taco, sí. Y a mí solo, ¿no? Oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos una semanita más. ¿Qué aquí pasa, people? En la www.lacepcion.net. Ya sabes, tu programita para la gente divertida y para la gente distraída. También, también. Una semana más. Yo tenía pensado irme por ahí a dar una vueltecilla, a cogerme unos días, claro. ¿Por qué? Y como tú me dijiste, ¿por qué? Pues yo dije, pues ¿por qué? ¿Verdad? Y aquí estamos. ¡Claro! Al completo. Hoy es un programa bastante divertido y bastante especial. Hombre, ya que claro, tendremos, ya que tendremos al G5. ¿Te acuerdas del G5? Sí, sí, efectivamente. Que lo hemos estado poniendo aquí. Buenísimo. Ese nuevo grupo que va a salir ahora mucha mismo gente, su disco. No, dentro que de poquito. Son cinco. G5. Efectivamente. Vale, compuesto por Muchachito Bombo Infierno, por Diego de Delincuentes, no, Canijo de Delincuentes, Tomasito de también, Jerez, ¡buah! Y nuestro compadre Kiko el Albino. Kiko Veneno. Fenómeno. Forman el G5 y los tendremos aquí durante todo el programa y iremos. ¿Pero grabando. ¿Van a venir aquí o qué? No, porque les pilla retirado, compadre. Ah. Pero vamos a tener vía telefónica, que eso que ya es difícil porque están tan liados. Pero han hecho un huequecito y han dicho, venga, vamos a tener el móvil encendidico para Radio Tarasca y durante toda la hora los tendremos uno por uno llamando y contándonos esas cosillas. Claro, a ver, claro. A ver, que nos cuenten. Oye, sobre el disquito, ¿no? Cosas, ¿no? Ahí, ya, pero han dicho que nos van a hacer un hueco, compadre. Bueno, claro, a nosotros quién nos va a hacer un hueco. Pues ahí estamos, si en no se la amenaza. Radio Tarasca, una semanita más con nuestra zarigüeya también, que la tenemos por aquí. ¡Zari! ¡Mira aquí, fenómena! ¡Ay, el bicho! ¡Mira, el bicho ya no me muerde! ¡Ay! Ay, sé que ya te ha metido el bocado. Ya me sé que ya sabes, no hacemos carrera con esta zarigüeya. Oye, no hacemos carrera, por favor. Las agujas estrambóticas de la Daco, Daco Style, y ya sabes, cargaditas con esos pepinos, con esos clásicos de ayer, del mañana, del presente, del futuro. Tendremos a Fabián también aquí. Bueno, tendremos Fabián. A Landarríos en su sección sobre el campo. Fenómeno. Exactamente. Tendremos la crónica del Besoya, que el Besoya ha vuelto a ganar su segundo partido. Un poquito más de facilidad, sí, ya que mejor jugaban en su campo. Menos pero bueno, nervios. Una nueva victoria para el Besoya. Tendremos eso y muchas cosas más aquí en Radio Tarasca. Supri. Suéltala. Suéltala. Ay, el bicho que nos suelta el dedo primero. Wow. You're not afraid of no one. Telling people about you a gargan. Distress some neighbors up a Babican. Licking the coke and a stop for long. Knock out the boy and burn the wagon. Hand him over to Mr. Morgan. Throw him out the sea, give the shot them finyam. Make him know say I'm on a champion. Say me ready for return. All the wicked man skin a get burned. Me have the light band table a turn. Throw them to badness and never want learn. Lord of God, say me ready for return. You from your blind side, you should have heard sound waves from deep down under. Now you're trying to wonder, wonder. Oh, what do them, oh, what do them, damn, damn. Oh, who are them, oh, who are them, damn, damn. You didn't know, oh, I thought I told you so. The trio, we the OGC, running things with cut T. Touch me, that's why your skin must burn. You must learn, why beat up your ashes from the urn. My freestyle, be wild, just like the P now. See how boot camp come down and get nutty. Fuck the 40, pick the shorty, I'm getting gutty with Cuddy. Ranking numero uno, you get slammed like a sumo. MCs getting mad because they know they couldn't do no. Harm to yours truly, far from booty. Right. Tell the dibby dibby DJ, turn it up, I do my thing. And chain shift. You're standing stiffer than the trophy. Say your word is Bon Jovi, man. You know me, trooping with the OG. Listen, be ready for return. All the wicked man skin again burn. Me am the light, man, the end of the turn. Through them talk madness and never want to learn. Lord of God, say me ready for return. All the wicked man skin again burn. Me am the light, man, the end of the turn. Through them talk madness and never want to learn. Remember, beat the man. To go, got no class and no type of flow, got no rhythm and no type stage show. Back up in here, yeah, do you remember the original gun clappers? 1, 2, 3, sharp like shanks, 2, cut teeth, 3 ways like arm, legs, and heads. What's left is by day, yeah. Handicap traps do need fixing, you cripplet can't get with this, so who's snitching? The baddest thing since flames in caves is that OGC did a bit with cut teeth ranks. Ay, espectacular, espectacular, niño. ¿Cómo sonaba esto, compadre? Efectivamente, está gente de que parece dónde es esto de Jamaica, no. Es que yo en el rollo este jamaicano, pero... Estados Unidos, compadre, de Retum. ¿Has visto cómo estoy hablando inglés, niño? Mira, United States. Oye, ¿ahora qué dice lo de inglés? Sí, ¿cómo vamos con el grado escolar? Good, good. Good, good. Good, de booty. Ya estás con el inglés, ¿no? Efectivamente. ¿También tocáis inglés en el grado? Claro. Bueno, ¿sabes a quién te, sabes quién va a venir hoy, no? ¿Quién va a venir? Bueno, ¿quién está entrando por ahí? ¡Coño! ¡Fabián! ¡Fabián! ¡Espérese, buen hombre, que voy a abrir! Dale, le voy a ayudar un poquito, vete, ¿vale? Vete a ayudarle, venga, sí. Dale. Tenemos aquí a Fabián, sí señor, que es el responsable de la asociación de vecinos, de que la asociación de vecinos del barrio pues se mantenga... Abrirle camino ahí a Fabián, hombre. Bueno, se encarga, pues eso, de que mantenerse fresca, de buscar a los chavales la motividad para hacer cosillas y demás. Y es el que ha incentivado también a Rellenito McKenham para que se saque el graduado escolar. ¡Fabián! ¡Muy buenas, Langui! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te encuentras, hijo? Pues aquí, una semanita más haciendo nuestro programa de radio, ya sabes, muy para bien, toda esta gente. Muy bien. Oye, ¿cómo va el Rellenito con el graduado? ¡Rellenito! Muy bien. Macho? Rellenito pues no. Ahora mismo está... Perfectamente, estamos aprendiendo inglés, el mal. What's your name, Rellenito? Rellenito, ¿ha visto? Entendido, me ha dicho, ¿cuál es tu nombre? Muy bien. Oh, qué pro... por supuesto que este chico va a llegar lejos. Qué progresos, cátedra, ¿eh? qué progresos, Fabián. Va a llegar lejos. Pues sí, la verdad que nosotros queremos que él se aplique, queremos que él se saque graduado escolar y que por lo menos ya que nos ha prometido esas cosillas, pues que las haga. ¿Sabes a quién vamos a tener hoy aquí, Fabián? ¿A quién? Vamos a tener una entrevista con el G5, que es un grupo... a veces te hemos enseñado, bueno, no del todo, pero te hemos enseñado algunos que otros artistas que muchas veces lo hemos puesto allí en la cátedra. Sí. A Delincuentes, que los conoces ah, tú. Ah, sí. ¿Eh? A Kiko Veneno, bueno, que tú por tienes algún disquito de él. Por supuesto, ya me acuerdo yo, sí. Kiko Veneno a mí me vuelve loco. Pues han hecho un grupo que se llama el G5, no como el G5 este de G5 políticamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah. G5 Callejero, y han hecho un disquito con música y lo vamos a ir llamando de uno por uno. Y tenemos a Diego, a Dieguito, que le estamos contactando, niño, y le vamos a hacer un par de preguntitas. ¿Sí? Muy bien. Y nada, que no quiero que te vayas, por eso te digo que te quedes aquí con nosotros, Fabián, y así disfrutas de la tarde y del día, ¿vale? Con nosotros. Muy bien, Juanma. Bueno, vamos a contactar con Dieguito. Dieguito, ¿estás por ahí? ¿Cómo estamos, Langui? Hombre, compadre, aquí estamos pues, disfrutando de la tarde y que no veas la ventolera que hay por aquí, por el Pamben, niño. Imagínate aquí con el Levante, ¿cómo estamos? Volando. Igual, ¿no? Bueno, no igual, vosotros más fuerte, claro. Oye, ¿qué tal con eso del G5, Supri? Pues muy bien, Guillermo, muy contento, tío, está ya el disquito ya... mandándose a la fábrica ya y ya están haciéndose las portadas y todo el rollo. Estamos muy contentos con el niño que hemos hecho, ¿eh? Nosotros realmente no tenemos el disco entero, pero sí nos pasaron una canción que será el single, claro, El vino y el pescado. Ahí, lo hemos estado poniendo estas semanitas aquí en Radio Tarascá. Y nada, pues es un placer poderos llamar a todos, porque yo creía que no iba a poder teneros a todos, pero durante el programa me han dicho todos que iban a tener el móvil activado. y sí, nada. Hombre, nosotros, Parlangui, siempre estamos disponibles, hombre. Oye, compadre, ¿y cuál es? Cuéntale aquí a los oyentes de Radio Tarascá aquí tu aportación en el G5, así un poquito por encima, Supri. Pues nada, yo lo que hice es hartarme de beber vino. ¡Por supuesto! ¡Me encanta el vino! Ya lo decía Manolo Escobar, ¡viva el vino y las mujeres! Vale, es que rellenito. Sí, es que tenemos aquí a Fabián, que es de la Asociación del Barrio, y en cuanto has dicho vino, dice que le encanta, que por supuesto que él también el vino lo acepta muy bien en el riñón. Claro, claro, hay que ir a la friduría. Bueno, pues he aportado más o menos como casi todo el mundo, hemos hecho las letras entre todos, la música la hemos hecho entre todos, y yo me he encargado más de tocar la guitarrita y eso, que es lo mío, ¿no? Claro, totalmente. Y hacer los corillos y eso, ¿sabes? Y nada, y después los arreglos los hemos hecho también entre todos, y la producción, todo lo hemos hecho entre todos, ¿verdad? Vamos, como buenos hermanos. Qué bueno. Se ríen por aquí, joder. Habéis tenido que pasarlo genial, compadre, la verdad. Me hemos hartado de reír, vamos, aquí. Tú nos conoces a todos y cada uno de nosotros, y sabes que cuando nos juntamos, pues reír de ahí, bueno, podemos estar serios, en un minuto. Oye, ¿qué te iba a decir yo? El nombre del disco, Dieguito, va a ser G5, ¿no? Como el grupo. El nombre del disco va a ser Tu Cara, Tu Papi. Tu Cara, Tu Papi. G5 es el nombre del grupo y Tu Cara, Tu Papi es el nombre del disco. Qué bueno, no lo sabíamos por aquí. ¿Ha visto, Fabián, qué nombre tiene el disco? ¡Por supuesto! ¡Me vuelve loco ese nombre! Pues nada, Dieguito, oye, nosotros queremos mandaros desde aquí todos los buenos augurios, ¿vale? Para que el disquito se dé mortalmente. Que tampoco nos podemos aquí exceder mucho porque tenemos una horita y como tenemos que llamar a todos, madre mía, no te digo nada cuando llamemos al canijo. ¿Yo que soy el primero que ha hablado? Tú eres el primero, claro, compadre, para inaugurarlo, Supri. Y nada, que todos los buenos augurios y que os salgan muchos conciertos, que se vendan muchos disquitos y sobre todo que la gente lo disfrute y lo acoja como nosotros estamos esperándolo también. Ole, muchas gracias, Angie. De eso se trata, que la gente le guste, porque nosotros lo hemos hecho de buen rollo, porque nos hemos juntado de buen rollo, sin intervenciones tampoco, ni hacerlo ni por dinero, ni... No, claro, ni claro. Porque gracias a Dios todo el mundo nos va muy bien con nuestros proyectos, ¿no? Aparte, ¿no? Ajá. Y lo que se trata es eso, que a la gente le guste, porque es como, en cierta manera, es como un regalo para la gente, ¿no? No, sí, claro, claro. Juntarse y hacer cosas. Oye, Diego, mira, rellenito la habla. Dime. Oye, mira, que es que tengo una guitarrita por aquí, que es que no se la venda a nadie, macho, pero a ver si me la podías comprar tú, hermano. Yo te la compro, hombre, que está hecha polvo, ¿no? Si no, nah, te... bueno, está hecha polvo. Tiene un par de cuerdillas, pero eso tú sabes, hermano, que eso se arregla fácilmente. Qué barrillito, ¿tú te crees? Rápido, me la mando al taller. Vale, vale. Pues ya busca comprador, ya busca comprador el rellenito, Dios mío de mi vida. Bueno, Dieguito, compadre, muchas gracias por hacernos un huequecico, ¿vale? Gracias, Supri. A ti, Tengi, siempre. Y que nos vemos por ahí. Venga, dice seguro. Vale, vino y el pescado. Venga, Supri, venga, un abrazote fuerte. En la friduría nos vemos. Venga, vale, compadre, vete pidiendo un cucurucho para nosotros, para aquí, para Radio Tarascá. Hasta luego, Supri, un abrazote fuerte. Un abrazo muy grande, tío. Pues aquí teníamos a Dieguito de los Delincuentes, uno de los componentes. ¡Niño, te ha vendido la guitarra! Me la ha dicho, ¿no? Sí, te ha vendido la guitarra. ¿La dirección cuánto me la da? No te preocupes, ya que te he dicho yo, rellenito, que tú te encargues de estudiar. Olvídate de trapicheos. Exactamente. Que no es trapicheo, macho. Es vendiendo un. Que no. Mira, te estaba escuchando y me estaba poniendo enfermo. Bueno, ¿qué guitarra? Tú a estudiar, que es un trabajo. Bueno, Fabián, pero que no pasa nada. Si tiene una guitarrilla, lleva la guitarra ahí en el local, que no te digo nada. ¿Y de quién es esa guitarra? Pues la verdad que no lo sé. Esa es mía, que me la tocó en una feria. ¿Qué venga, pasa? Coño. Ah, si no. Tú no has tocado la guitarra en tu puta vida, no, chaval. Eso, pues no la he tocado porque me tocó en la feria, la tengo ahí. Sí, en la feria, bueno, ya te veo yo ya. Cuando la vea el Diego va a decir, pero rellenito, ¿qué es esto? Ni el taller ni nada, es eso directamente para la basura. No, hombre, que está estrenado. Pues nada, tenemos ahí a Dieguito, componente de Los Delincuentes y componente del G5, aportando todos sus conocimientos a ese grupo y a ese disquito bonito. Tenemos ahí a la Dakota, preparada con sus agujas estrambóticas. Fabián, seguimos contigo, ¿no? ¡Por supuesto! Te quedas un poquito para que veas cómo se defiende rellenito en este tema. Por supuesto, a ver si me traen un poquito de lomo. No pide nada, Fabián. Ahora le mando al rellenito y que se tome una caña. Bueno, vale, pues ahora bajamos ahí al novillo que nos hagan un platito, ¿vale? Una tapita. ¡Por supuesto! El rellenito, vete bajando, toma. Venga, vale. Espérate. Venga, va. Pero la vuelta. Vamos, 50. Oye, la vuelta, ¿eh? Sí, venga, va. ¿Qué quieres, Fabián, de beber? Bueno, pues una Coca-Cola. ¿Coca-Cola? ¿No quiere vino? Hombre, si hay vino, por supuesto. Hombre, si hay que bajar novillo. Una vez. Pues entonces un vinito. Claro, bájate al novillo. Un vinito, un Riberita. Un Riberita del Duero. Venga, bájate al novillo y que nos hagan una tapita así de queso, de lomo y de jamoncito, ¿vale? Venga, vale. A mí, Dago, ¿qué quieres? ¡Bocata de lomo! Venga, vale, un bocata de lomo y una Coca-Cola, Supri. Seguimos aquí en Radio Tarasca con las agujas estrambóticas de la Daco Style y Supri. A lo largo del programa tendremos a los siguientes componentes del G5, que estaremos con ellos también vía telefónica. Y muchas cosas más aquí, una semanita más, en la www.lacepción.net. Supri. Vaya, vaya temita. Vaya temita que teníamos ahí, de El Cool J, de 1993, Fabián. Vaya tema de 1993. Por supuesto, esos son los mejores. No, pero si no los conoces, Fabián. ¿Cómo no los voy a conocer? ¿El Cool J lo conoce usted? ¿Cómo? Yo no, yo El Cool J lo que tú quieras. Habrás podido escuchar cuando teníamos ahí que nosotros nos bajábamos con la música. Pero que tú yo ya no conoces. Me acordaré, hijo. Por eso. Bueno, bueno, rellenito, moro. Madre, madre, qué buena pinta. Mira, luego te quejarás, Fabián. El vino este. Fabián, madre mía. Qué rico. Joder, qué alegría. A ver si es bueno. Mira, así sí. Así se sabe si es bueno, si deja mancha. Abre esto un poquito. Madre. Joder, qué rico, macho. Cómo sube calentito, ¿eh? Pinta tiene el queso. Oyentes de Radio Tarasca, estamos hoy aquí que lo tiramos por la borda. Tenemos aquí al G5 disponibles para nosotros vía telefónica. Tenemos al rellenito que se ha bajado por unas tapitas, oye, un poquito de vino. Escucha, yo estaba escuchando lo escucho ahí por ahí por el pasillo. ¿Has visto? Sí, pero eso es del 95, chaval. No, eso 95. Es del 93. ¿Qué es compadre? Del 95. ¿Qué es del 93, rellenito? Que sabré yo que la da Costain. La da Costain nos tiene informados al máximo. Sí, con la memoria, macho. Ah, sí, sabemos que no se entera. Y eso por los trapis que tienes en tu cabeza, chico. Y tanto porrito que te fumas. ¿Qué dices? ¿Tú me has visto? No te veo, pero huelo, chico. Bueno, esperemos que clase estés un poco más atento, ¿no? Del tema. Va por el pasillo y vamos, que yo no sé lo que es el chocolate ahora. No, hombre, que yo en la escuela no hago esas cosas. Dios mío, mi vida. Oyentes de Radio Tarasca, estamos teniendo aquí a todos los componentes del G5, un grupo formado por Diego de los Delincuentes, Canijo de los Delincuentes, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito desde Jerez y Kiko Veneno, Kiko el Albino. Sí, un grupo que se ha juntado, bueno, se ha juntado y han hecho un grupo llamado el G5. Y oye, una pregunta, y eso de G5 siempre es una cosa que a mí me ha intrigado. G5, ¿por qué se llama G5? Yo creo que porque son 5, pero bueno, luego lo vamos a preguntar, ¿no? Lo vamos a ir preguntando. Bueno, mira, yo lo preguntaré, por supuesto. Ahora claro, si vamos a tenerlo, estábamos hablando antes con Dieguito y ahora tendremos... ¡Che, mira, Zari! ¡Qué hecho, niño! ¡Apártale de ahí! ¡Esto no es para ti, hombre! Nada, vamos a ver si tenemos aquí a Tomasito vía telefónica. Estamos aquí haciendo la gestión... La gestión oportuna aquí en Radio Tarasca. Bueno, ¿y qué pollas? Y bebiendo vino, por supuesto. Seamos sinceros, jamón. Seamos francos, que estamos, como ha venido rellenito con el bocadillo y el vinito, le estamos dando un tiento con la vuestro permiso. Sí. Por supuesto. Oyentes de Radio Tarasca, estamos aquí disfrutando de lo bueno y de lo malo. Parece ser que tenemos problemicas, que no vamos a poder tener a Tomasito al teléfono vía telefónica. Ha sido una urgencia de última hora familiar. Bueno, no pasa nada, compadre. Tendremos directamente aquí desde la península ibérica. Vamos a intentar contactar con Muchachito Bombo Infierno, pero antes, Supri. Suéltala. Suéltala. Mira que temita, rellenito. ¡Buah! ¡De lo mejor! Dogma Crew. ¡Vamos ya! Con KCO. ¡Vamos ya! ¡Chúpala! Se llama el tema. ¡Qué chulo! Si esta mierda no te gusta, chúpala. Si por nosotros tú no apuestas, chúpala. Si tu gentuza va de lista, chúpala. W Dogma Crew en tu yugular. Y si esta mierda no te gusta, chúpala. Si por nosotros tú no apuestas, chúpala. Si tu gentuza va de lista, chúpala. W Dogma Crew en tu yugular. Si esta mierda no te gusta, chúpala. Si por nosotros una apuesta, chúpala. Si tu gentuza va de lista, chúpala. W Dogma Crew en tu yugular. Así que chúpala. Puedo cabalgar sobre brújulas, sin horizonte alguno pero con brújula. Con un manto de estrellas por cúpula, la oscuridad me motiva como a Ford Coppola. Drácula nos fábula hasta aquí en tu yugular. Para asas sin escrúpulos, no existen obstáculos. Dogma Crew, su gran apogeo se folla tu espectáculo. Minúsculo, solo al oráculo con sus tentáculos. Tiene el control máximo y maneja desde su habitáculo. Adictos a crear escándalos, Pablo móntanos en su coche y esta noche ganaremos el título de vándalo. Dámpara nos guía mediante estímulos. Su cara guarra, cámbiala porque ya nos persiguen miles de discípulos. Por tu artículo, rap por fascículo, ridículo. De Sevilla a Zaragoza muchas millas, pero existe vínculo. Son sonidos como de circo que te follan en círculo. Disfrútalo, legendario, coge ya el micrófono, yeah. Y escúmelo. Y se acomodan en el fondo y sienten vértigo al primer compás. Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal. Estoy cargado como en Magnum Force. Maldita habilidad, maldita sensibilidad y maldito ardor en el estómago. Antiestético peatón, se juntan cinco y te la forman. Que si yo con dogmas y la base sin nada que tumba. Masacre, dioses en las sombras se acostumbran, pero no tu novio. Siente el agobio de la oscuridad. No existe el tope,

China black like Darth Vader caps, they on stairs. While we rockin' it, I rockin' it. Like the little ball inside the spray can. Providing three coats for both child, woman, and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall it go. Ooh, ooh, ooh. Yo, you got popped like a flick by that rivalry click and win. Asphalt. Got your chin touched by my fam who thought you brought harm, you see. I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies. Y'all just rookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can D. Why try? Maceo been getting high since Luke was Luke Skywalker. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like them shorties who claim that Afrocentric loving is the past drug. I like filled with, that's what thugs love. Snatch you fast, wrap that ass in the rug of your choice while it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. Cause if you don't, you'll see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Flashy faces with bigger lips for that ass to kiss. Most crews oppose current while we're forever. Direct beats that's contagious. Loved by all ages. Graduated from the UNIversity of hard hitters for real. I got niggas in the streets that'll blast your ass for the shine and get. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yo, if you a fat chick, getting your fuck on the night and go. Ooh, ooh, yo, ooh, put your hands opposite to the ground if you're loving that sound. Go. Ooh, niggas on the corner holding me down. Go. Gonna get it, he done did me wrong. I have plans to buy more land, plant corn, bust kernels on heat, work hard like setbacks. Is gonna get my ass pee hostile. Rock wall of the beat, top dollar the feet. Big monies make the big decision. Keep hip hop alive is just the intermission. Back to the second half of the feature flick, thick stacks and fuck rap. I had a thing for making paper since paper mache. Now my dollar coins join, pounds again to play. While you broke niggas reach drunk much quicker. You don't make enough bread to soak up all your liquor. Went from God to God damn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate it, invest half a million in. Rap cats talk with no real in it. Sounding like they virtual. This joint will hurt you, yo. Was the night before Christmas and my crib got robbed. They did a job. Took all the goodies up from under the tree. Except the CDs. Shiny suit rappers and flossing MCs. Fail at taking it to rhyme the man, game. Man, them whack poems get no play in our homes. Man. You need to not get nappy with me, or else we gon' relax your mind. Let the conscience yo, free. Yo, where my Wall Street niggas if you're up in the stands? Go. Ooh, ooh, ooh, to my women that'll throw their hands against their punk ass man. Go. Ooh, ooh, ooh, yo, if you never been shot or stabbed, Brick City go. Vaya temita de la show, compadre. Vaya recuerdos, hermano. Yo me acuerdo, yo la playita me lo bailaba con las guiris. Esto es un temita de la soul con Redman del 2003, Supri. Espectacular. Oye, tenemos aquí a Tomasito, vía telefónica, que al final ha sido más que un susto lo de su niño. Ah, bueno, mejor. Mejor, mejor. Tomasito, compadre. ¿Qué pasa, Aki? ¿Qué tal, Supri? Ha sido todo un susto, ¿no? Todo un susto. Aquí Supri le ha mandado un poquito colocado y ya bien, hombre. Que estos jamos no se enteran, ¿eh? Los de la Seguridad Social, supongo. Estos jamos no se enteran, jamos de Pónfila. Ahí la quedando ahí, pum, ¿qué te pasa, boca, chiquilla de mi alma? Era tartamuda, ¿no? Parecía que no tenía cobertura en su boca, niño. Bueno, pues cuéntanos, uno más, ¿no? Tu aportación ahí en el G5. Pues sí, que yo ahí me pegaron el toque para ir para abajo con los niños y la verdad que encantado, tío, de meter ahí lo que yo he podido dar. Tú. Llamar con ellos, hombre, que había mucho feeling y estoy muy contento. No, la verdad. De estar con estos locos. Eso sí. Nos ha dicho el Dieguito que el nombre del disco. ¿Cómo era el nombre del disco? Tu cara, tu papi. Tu cara, tu papi. Eso te lo escucha más de una vez a ti, su primo. Tu cara, tu papi. Sí, ahí salió, yo qué sé, esto con percusiones que hago por bulería, con los pies y tal, no sé qué, y los niños lo escucharon y no vean, se partieron de risa, tu cara tu papi. Tu cara tu papi. Mira, no vean, le vamos a poner el título al disco tu cara tu papi. ¿Has tenido que utilizar los Martinelli ahí en el disquito? Pues sí, ahí sí. Supri, tengo los Martinelli ya de hace 15 años ya, como más, además que lo uso y no a la huerta. Es que tenemos aquí a Fabián, que es el responsable de nuestra asociación de vecinos del barrio, para que se mantenga fresca, que es el único que perdura. Y realmente cuando le invitamos de vez en cuando a subir aquí, porque es el que está un poco pendiente de rellenito, para que no se nos metan líos y demás, y se ha quedado loco, dice, no me digas que tenemos a Tomasito, pero si yo, mira, tenemos aquí, compadre. ¡Muy buenas, Tomasito! ¿Qué pasa, sufrir? ¡Joder! Desde, fíjate, que desde hace años, desde yo no tengo pistolas, te sigo. ¿Qué arte tienes en esos pies, Tomasito? Muchas gracias, sufrir. Mucho arte y mucho compás es lo que tú llevas por la sangre. Tengo los tobillos como los alambres, hombre. ¡Qué bueno eres, de verdad! Pues dale, tenemos aquí que le hemos subido y claro, el temita que estamos poniendo nosotros es vuestro single, el de vino y pescadito. Y claro, y le hemos subido aquí a Fabián y se le ha antojado vinito y ha tenido que bajar rellenito, que le he tenido que dar 50 napos para que se bajara por una ración de queso, jamón, un poquito de vinito, porque Fabián no veas cómo es. Tanto vino, tan... Está ahí la gloria, tú lo tú verás, si nos ves te quedas asombrado, compadre. No sufrí, tú verás. Tanto vino, se me agarró el comino. Ay, que Fabián, de verdad. Ay, yo te veo. Bueno. ¡Poco! ¡Poquito a poco! Poquito a poco, compadre, poquito a poco. Y tú lo llevas para arriba ya. Cuando tú vuelas, cuando tú te veas ahí, y otro poquito más, ¿entero no? ¡Vale, por supuesto! Tremendo. Sí, hombre, que yo lo sé, que tú de momento así hiciste la que puedes formar. Bueno, Tomás, pues nada, vamos a seguir con el programita. No podemos enrollarnos mucho porque tenemos que tener a los demás integrantes del G5. Y que, ¿sabéis? Vamos un poquito apretadico. Que muchísimas gracias, compadre, por habernos dedicado estos minutos y habernos explicado un poquito. A ustedes, ¿vale? la sesión, cojones, de verdad. Yo encantado. A ver si un día voy a ver allí, a ver. A ver si viene a PAMI, ¿verdad? Cuando estés por Madrid, compadre, tú. Claro, tío, te voy al PAMI. Y te vienes para aquí, para el PAMI, y te presentamos a Fabián. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Sí, sí, cuando le vea va a flipar. Supri, lo mismo que hemos dicho a Diego, buenos augurios para el grupo y que os salgan muchos conciertitos, ¿vale, compadre? Muchas gracias. A disfrutarlo. Venga, un abrazote, Tomás. Tu cara a tu papi. ¡Ale! Hasta luego, Supri. Estuvo aquí Tomasito, le tuvimos vía telefónica aquí en Radio Tarascá, un componente más del G5, este grupo formado por Muchachito, por Tomasito, por el Diego, por Tomasito, el Canijo, el Diego, el... y por Kiko Venemo. Hemos tenido a Diego, hemos tenido a Tomasito. Y directamente vamos a tener a Muchachito Bombo Infierno, que parece ser que va en el tren y no tiene mucha cobertura, compadre. Ahora mismo voy para el tren, niño, que lo pare. Y si no, pues contactamos con el Canijo. Seguimos aquí. Fabián, tremendo, tremendo este Tomasito, Joder, es que fíjate, es que tiene un arte, un compás. Nadie lleva el flamenco y lo baila con el sentimiento y el arte que le mete ese chaval. Tomasito, ¿verdad? Es buenísimo. Y ahora es cuando le veas tú en persona, compadre, cuando se venga para acá. Uy, cuando el día que le veas se me hace el culo pachicola. Supri, seguimos aquí una semanita más en Radio Tarascá con las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¡Dale! Y el temita de G5 lo podremos escuchar a lo último del programa, compadre. Después de llamar a Kiko Veneno, el más viejo del grupo del G5. Supri, lanzarle un poquillo de jamón a la zarigüeya, hombre, que la tenéis seca. Pero si se está comiendo el plato, el animal. Este Fabián, que topa él, topa él. A ver, niño, queso, queso no es queso. ¿Qué es el plato? Déjalo. ¿Dónde está el buen? ¡Somboy! ¡Somos igual yo! ¡Lanza el pan! Son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a dar vagabón. Para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a dar one shot. Porque lo que cantan no es cierto. Dicen que son Batman cuando andan en banda, pero cuando están en su casa usan falda. Dicen que son Batman si están con su crew. No tienen clase en style, son pura flow. Lolo parece ser la nueva moda, cubrirse de seda para seguir siendo moda. Buscar la fama en la gloria ajena y hablar de la vida en el ghetto sin tener ni puta idea. Así que presten atención, la nueva escuela, pues deben saber que aquel que no corre vuela. Si marcan de matón, prepárense bien la cena, pues con el Pingyman gana la escuela. Muchos son killer, van de asesino, hablan de violencia ante su falta de estilo. Sueñan con viales y deportivo, y los dientes no les han salido. Por eso digo hoy que yo me río de su banda, guay. Son puta maricona y pretenden ser Batman, y la presión no la aguantan. Van buscando guerra y cuando se forma el lío se achancan. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. presión. Bad boy, no son tan ghetto, piden respeto. Y le vamos a fallar boom, para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son tan ghetto, piden respeto. Y le vamos a one shot, porque lo que cantan no es cierto. ¡Yau! Pokémon, les gamins préfèrent jouer du gars, même si c'est du classique, les gosses sont les durs authentiques. Le regard tu veux, ils ont tout d'un grand, plus aucune peur, ils défient l'autorité de leurs parents. À 10 ans, ils rient de belles filles, intérieur cuir. À 12 ans, je te le jure, ils volent sa première tire. À 13 ans, c'est pas trop sèche, c'est pour un jeu qu'ils tirent. En se à ses potes que c'est sa voisine qu'ils tirent. À Bad Boys raison, et dans la tête des jeunes, ça déconne. Bad Boys raison. Et tu constates que les gamins se prennent pour des hommes. Bad boys raison. Et dans la tête des jeunes ça déconne. Bad boys raison. Et tu constates que les gamins se prennent pour des hommes. Les gars sont bad boys, pero no aguantan presión. Bad boys, no son tan ghetto, piden respeto. Y le vamos a fallar boom, para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boys, pero no aguantan presión. Bad boys, no son tan ghetto, piden respeto. Y le vamos a one shot, porque lo que cantan no es cierto. Ya no puedo aguantar esta situación. Observo a la gente y veo confusión. La nueva escuela solo piensa en competición. Niñatas juegan a ser matón. Yo les doy one shot, no aguantan presión. Cantan y hablan cosas que no entienden. Estilo no tienen, no saben, no pueden. Mejor que se entrenen y busquen la solución. Si es que aún pueden comprender, por eso vengo en misión. Porque bad boy que no son del ghetto piden respeto. Y le vamos a dar one shot para que se queden bien. Dicen que son bad boy pero no aguantan presión. Bad boy no son del ghetto piden respeto. Y le vamos a dar fire boom para que se queden bien quieto. Dicen que son bad boy pero no aguantan presión. Bad boy no son del ghetto piden respeto. Y le vamos a dar one shot para que se queden bien quieto. Chau. Son pussy boys, ¿eh? Abre un ratito. Voy a la casa, les espera mamá, ¿sí? ¡Joder! ¡Este chaval dónde está metido! ¡Manolo! ¡Tráeme el pico, hombre! Siempre tengo que estar encima de mí. ¡Chote! ¿Qué te voy a decir, chato? ¿Qué me quieres decir? Que te cojo una hoja de esta revisita para limpiar las orejas. Vale, pero chaval, pero trae eso para acá. Pero que está mi revista, está la Hip Flow, chaval. Me va a romper todo. ¿Pero qué es Hip Flow? ¿Cómo que Hip Flow? Hip Flow, chaval. Magazine de Hip Hop con todas las entrevistas de panorama nacional e internacional. Con los mejores reportajes, graffiti, conciertos, póster y miles de regalos, pero para ti no hay. Mira, fíjate, Hip Flow, chaval. Joder, macho, yo no sabía eso, chato. Joder, pues a ver si te pones un poquito. Joder, macho, me cago en la mala Hip Flow. Joder. Qué guapo. ¡Rubia! ¡Te como todo lo negro! Pero, chaval, deja la rubia, vamos a trabajar, hombre. Si es que chico, vamos a ver. Tremendo, niño. Aquí Jesús. Seguimos en Radio Tarascá. Esto es overbooking ya, Dios mío, madre de mi vida. Mía, hay que decirlo, oyentes de Radio Tarascá, que tenemos aquí a Gitano Tomás y a su hijo. Que aquí también están los niños. Se han subido, hombre. Richard, Tomasito, Richard. ¿Qué tal, pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Andy? Hombre, Richard. ¿Qué pasa, macho? El otro día fuimos ahí a la SER, ¿eh? ¿Cómo nos la gozamos? Joder. Mi papá, me encanta mi papá, fíjate cómo canté en la radio, como escucharon todos los de mi colegio. Menos los de tu colegio, claro, porque estaban en la escuela, a ti cómo te dio la... A ti no, cómo... que me escuchó. Todo el colegio. Ah, que te escuchó todo el colegio. Me lo puso la profe. Oh, sus. Pues nada, es que hay que decirlo, oyentes de Radio Tarascá, que tenemos aquí a... Que tenemos aquí a Tomás y a su hijo Richard, que estuvimos en Cadena SER, como estamos haciendo ahí el Remember con nuestro compadre Tony Garrido en Hoy por Hoy Madrid, pues estuvimos allí, estuvieron cantando una cancioncilla y demás. Se han enterado y nos hemos subido hoy aquí, estamos hoy overbooking. Estamos teniendo a los componentes del G5. Del G5, hemos tenido a Dieguito, el Frente Chopo. Hemos tenido a Tomasito, el hombre con más arte con el rabo de culebra. Muchachito muy fierno que va sin cobertura en el tren y estamos que no podemos. Y cómo no, tenemos aquí al del pelo como una escarola. Canijo. Grabando los rayos protónicos. Oye, canijo, estamos en antena, Supri. ¿Cómo llegan las ondas al espacio, no? Han llegado ya, compadre, han llegado ya. Vale, compadre, qué mal, creo que nos escuchemos aquí desde Júpiter, Saturno, en todos lados. Increíble, vaya viento que tenemos por aquí arriba, Supri, vaya viento. Pues aquí estamos, la verdad, que hace más Levante que no vea. ¿Cómo está la cosa de Levante? Oye, hemos llamado a tus compañeros de G5 y nos han estado contando un poquito. Sí. Cuéntanos tú un poquito también la aportación que has tenido tú en el disco. Perfecto, yo veo que yo he aportado nada más que jadeo y mucha tontería. Me he bebido todo lo que no hay en los escritos, en el disco. Todos han bebido todo, ¿eh? Os habéis matado, ¿no? He fumado todo y esta gente nada, esta gente, todo lo que han hecho es mentira. Todas las canciones son mías. Tú no le hagas mucho caso a esa gente que está todo medio colgado. Tremendo, hombre, tremendo. Ahora sin cachondeo, mi aportación es, pues, yo que sé, igual que la de todo, ¿no? Canciones, letras y música y sobre todo buen rollo, ¿no? Que es lo que hace falta. Oye, ¿cuánto habéis tardado en grabar el disquito? Pues yo creo que hemos en hacer las canciones nos hemos pegado por lo menos dos semanas, ¿vale? Nos veíamos, nos juntábamos con la botellita de vino de los estudios de la bodega del Pelayo. Del Pelayo. Nos bebíamos nuestro bote de marihuana. Fabián, vaya vinito por allí. ¡Qué vinito! Nuestra marihuana frutada membrillera. La del Kiko Veneno, y entonces, pues, en hacer las canciones nos hemos pegado un verano entero, vamos, en dos semanas que nos hemos visto. Y la habéis grabado allí en Jerez, ¿no? Y lo hemos grabado en Jerez, que hemos tardado una semana entera en grabarla, allí con el Pelayo y con los técnicos. Joder, qué alegría. Qué alegría, qué alegría y qué alboroto. Que digo... Joder, joder, qué bonito, qué buenos sonáis, ¿eh? Sí, es que ese Fabián, compadre, que es el responsable de aquí de la Asociación de Vecinos, el único que tiene en pie ya aquello, el que mantiene fresco todo eso, y se sube de vez en cuando aquí porque nos tiene con rellenito McKenham, que se está sacando el graduado escolar. Efectivamente. Claro, compadre, es que está estudiando los ríos ahora y esas cosas. Aquí se ha comprometido a dejar un poco los trapis y a sacarse el graduado escolar. Y Fabián, por supuesto, está, pues, de vez en cuando se sube y nos va diciendo cómo va llevando las escrituras y le lee. Para que aprenda a multiplicar. A ver si hacemos una partita de dominó hundita. El Damián le tiene que gustar. El Damián, bueno, el dominó. El Damián. Bueno, el dominó, si es lo que más domino. Es lo que más domino. Y las cartas y todas esas cosas. Domino más el dominó. Las cartas es más de manos, por supuesto. Tenemos aquí al Richard también, que quiere meter baza. Le dimos un día algo para pa escuchar, un disquito vuestro, para escucharos el último. Y está el niño loco también, que... Richard, espérate, que es que no le llega el micrófono. Bajarle el trípode, es que es pequeñajo. Que no llego. Mira, Richard, que es el canijo, el de los pelos a los afro. Oye, ay, qué pelo más grande y más largo tiene, tío. Esto es para guardar aquí las piedras, las bellotas. Cuando voy en el aeropuerto las meto en el pelo y las guardo. ¿Te guardas ahí los cogollos de marihuana como mi papá? Ahí los cogollos de marihuana terapéuticos. Claro, así los tíos en el aeropuerto, pero no te lo ven. Claro, porque esta cállate gente... Cállate ya, Richard, ¿eh? Sí, déjale, Tomás, está aquí para hablar, hombre, ¿eh? Tomás, que digo que esta gente coge mucho el avión y por eso tiene sus estrategias y su... Claro, hombre, hay que guardarse la bellota. Claro, Tomás también tiene una gran melena y guarda los rifles cuando se va de caza, ¿verdad, Tomás? Hombre, por supuesto, hay que guardar todas las cosas, como dice el señor Fabián. ¡Por supuesto! Estamos aquí overbooking, canijo. Bueno, sí, pues está toda la peñita. Bueno, como está Fabián, hemos tenido que bajar abajo al novillo y pillar una racioncita de queso, de jamón, vinito para el Fabián, sí, porque el Fabián es que es un poquito especial, ya que se sube aquí, pues, de vez en cuando tenemos... Comer bien, ¿no? Le gusta comer bien, sí, sí. Claro, vinito, ¿no? Como vosotros. Hombre, vino, damos una buena gambita, ¿no? Y un chorizo a la llama. Chorizo más bien poco, prefiero unas almejitas. Por supuesto, me las como todas. Oye, canijo, ¿cómo vais a hacer ahora para compaginar los conciertos? Porque ya que estáis overbooking con los delincuentes, con el G5 va a ser el doble. Con el G5 lo que pretendemos tocar menos, la verdad. No queremos tampoco hacer una gira muy grande. Lo que queremos hacer es 5 o 6 conciertos por las capitales. Ah, sí. Y nada, y intentar compaginarlo con lo de nosotros, ¿no? Yo veo que antes está el grupo de cada uno, ¿no? Yo prefiero... toca antes con los delincuentes que con el G5, ¿no? Si te soy sincero. Ole. Pero hay que aprovechar y buscar una capita guapa, no, Madrid, sí, Barcelona, claro. ¿No? Hombre, que eso se pide, ya que uno escucha el disquito, luego lo que tenemos ganas también es de veros a todos en el escenario, por lo menos yo, de veros claro, a todos, hombre, en el escenario, por lo menos las ciudades más importantes tendréis que presentar el disquito, ¿no? La verdad. Claro que sí, hombre, incluso en el barrio de ahí, en el Pammen, también tenemos que ir. ¡Hombre, al Pammen! ¡Al Pammen! A ver si venís aquí, hombre, chavales. Bueno, a dar una vuelta, sí, a concierto no sé, porque realmente concierto no lo damos ni nosotros, compadre, como para que venga gente de fuera, si ya nos quitaron la feria.

loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, no hay locos en el suyo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo. El loco, madre, el loco de la colina. El loco soy yo, hermano. De canijo que estaba un poco colgado. Ahí teníamos a Tremendo Menda, compadre. Tremendo Menda. Con el loco soy yo. Rellenito. Sutri. Rellenito. Tremendo Menda, Menda, rellenito. Pues estaba un poco así anchito como yo, ¿no? Okay. ¿Sabes cómo se llama el disco de Tremendo Menda? ¿Cómo? Biología. ¿Ok? Joder, compadre, biología. Ah, biología, lo que estudia el Magandín, ¿no? Biología, que es un... ¡Vidalogía! Ah, vidalogía. Yo me quedé que decía biología, macho. Estás jamadísimo, rellenito. Tengo los estudios con los ríos, con las penínsulas, ¿no? Tengo un lío, macho. No se entera, así que... Si te digo no, si te digo yo que no hay. Es que no, es que me enteré, es que hay que ir por partes, macho. Hay que dosificar, ¿no? Claro, rellenito. Tiene que dosificar. ¡Si sí cuenta con los dedos! Hombre. Hombre, es normal, ahora mismo. Yo también cuento con los dedos, Fabián. Y con palillos y con cigarros, se te cuenta con todo lo que pide en el suelo. Ay, en el suelo no. Oye, tremendo programita que tenemos, ¿no? Que estamos teniendo aquí esta semanita, rellenito. Joder. Ay, madre mía, que de gente, ¿no? Que de people. Entre los que estamos aquí. Fa. Entre los que estamos vía telefónica, que estamos con el G5, tenemos hoy, estamos que lo tiramos por la ventana. Se está el agua de la pecera hirviendo, mira. Está hirviendo la guina, mira. Ay, la sostra, vida. Deciros, oyentes de Radio Tarascada, que estamos teniendo vía telefónica a los componentes del G5, un grupo formado por Muchachito Bombo Infierno, por Diego de los Delincuentes, por Canijo de los Delincuentes, por Tomasito de Jerez y por Kiko Veneno. Sí, G5, un disquito que próximamente lo tendréis ya en las tiendas, compadre. Desde aquí estamos poniendo, hace los programas pasados estuvimos poniendo el single. Copita de vino y pescadito, que lo pondremos a lo último del programa. Nos queda simplemente por contactar con Muchachito Bombo Infierno. Oye, quítala, que no sabemos si vamos a poder tenerlo vía telefónica porque va en el tren y en el tren no tiene cobertura. Pero por último tendremos a Kiko Veneno. ¡Kiko! Kiko, claro. ¡El veneno! El último componente de G5 que tendremos también para despedir el programa y pondremos ese temita del G5 para todos los oyentes de Radio Tarascada. Para toda esa gente que para nos toda está esa gente ahí. Mientras tanto, está entrando. Tenemos aquí la sección dedicada al campo y al río, como a nosotros nos gusta. Echas escapadas. Oye, ¿qué nos trae hoy? Ahora se lo preguntamos. A ver lo que nos trae hoy Chicholás en la sección del... El Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Hombre, Andarrío. ¿Este es el Andarrío? Este es el Chicholán. Claro. Ahí se metió yo con su padre, Peque, a coger setas que luego nos hacía las Anamari y nos ponía. Claro, claro, efectivamente. Joder, pues por eso. El Chicho es el Andarríos y nos tiene aquí una sección, Fabián, en Radio Tarasca, pues que nos trae todo lo referente al campo y al río. Ya sabes que su familia muy conocida. De toda la vida. De toda la vida, campestre, aquí en el barrio. Por supuesto. Pues es él, el más pequeño de la familia. ¡Qué cabrón! Y sigue igual de alto que de chiquitito. No crece, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pues ha dado un estirón, si me acuerdo yo. Cada vez que le da un estirón tiene fiebre, niño, le da la fiebre. Andarrío, ¿qué tal? Muy buenas, chavales. ¿Qué tenemos esta semanita? ¿Has visto cómo estamos hoy, no? Estamos hoy overbooking, Mira aquí con Fabián y todo, ni me conocía. Ni te conocía, ¿no? Sí, cuando ha visto, ha dicho... Porque se ha bajado el Tomás y el niño, madre sí, mía, estamos hay aquí. Que decirle, oyente de Radio Tarasca, que el Tomás y el niño se han bajado hace un ratejo mientras que estábamos poniendo nosotros ese tema de Tremendo Menda. Se han bajado porque tendrían prisa, pero bueno, yo no sé si subirán a lo largo del programa o ya lo veremos en próximos lanzamientos. Andarríos. Muy buenas. ¿Que entramos en materia? Vamos a hablar un poquito de la setita de cardo. La setita de cardo. Qué rica la setita de cardo. Poneme conmigo dos setas en casa de tu madre. Qué rica como las hace la Mari. ¿Sabes que sí? Pero digo yo una cosa, hecho de cardo porque son muy feas, ¿no? No, ah, no. Rellenito, tú, todo a su tiempo. Ah, bueno. Todo a su tiempo. Vamos a dejar hablar a Chicholás, que es su sección, y que entramos en materia ya. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la setita de cardo. Qué alegría. La setita de cardo es una de las más apreciadas por todos los seteros. Totalmente, ¿no? La seta por excelencia. Joder. Desde luego, por lo menos a mí, es la que más me gusta, tanto como de sabor, como a la hora de cogerla, claro. ¿Y de cantidad que hay más que la de la otra del otro día? ¿O no, igual? No, todo a su tiempo rellenito, que luego hablaré un poquito sobre eso, porque la verdad que se está quedando un poquito más escasa. Venga, pero vamos, bueno, a ver un poquito la forma que tiene la setita, ¿no? Sí, vamos a describirla un poquito para que los oyentes hagan un poquito una idea. Entonces, pues nada, decir que el sombrero, como sombrero sabéis, la parte de arriba, pues nada, pues el sombrero mide de 4 centímetros a 10 centímetros aproximadamente. Uh-huh. Luego ya sabemos que dependiendo de... del tamaño, de la crecida y demás, exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, el pie, que es la parte de abajo, sí, es blanco, blanco, blanco. La seta además se distingue por... Pero no está hueco, ¿no? No está hueco. El níscalo sí es... Ahora te veo puesto, ¿eh? Sí, no, amigo, te veo puesto. El níscalo sí está hueco. O sea, la seta no, está... la seta tiene carnecita. Es macizo total. Carnoso, todo carnoso. ¡Qué alegría! Y por abajo, pues lo que digo, el pie, tanto el pie como las láminas, que las láminas son lo que es la parte de debajo del sombrero, pues son blancas, sí, y hay que distinguir que están separadas, bastante separadas. Uh-huh. Y luego el sombrero tiene un color que va desde un amarillento crema, cosa así, hasta un marrón oscuro. O sea, que es un color muy muy variable totalmente en su crecida, ¿no? Exactamente. Así que, ¿y dónde nos lo podemos encontrar, la setita? Pues la setita, pues vamos a ver... ¿En qué parajes? Como su nombre indica, es la seta de cardo. Uh-huh. Exactamente, y tiene, pues que se alimenta de las raíces muertas de los cardos. Joder, de las raíces. Entonces, lógicamente, donde haya cardos... Ahí hay seta. En teoría, pues debería de haber setas. Claro, pero claro, siempre hay excepciones. Sí, claro. Entonces, pues nada, la verdad que en casi todos los pastos... Sí. Y zona de ganado, sí, es donde más no la podemos encontrar. Por lo menos también hay que decir que yo es donde más voy a cogerlas, aunque hay que tener un poquito de cuidado. Sí, sí, sí. Porque claro, hay vacas sueltas y demás. Aunque también no las podemos encontrar en muchísimos sitios. Normalmente están en terrenos... En terrenos. ¿Qué terrenos? ¿Ha visto? Arenosos. En terrenos calizos. Claro, rellenito. ¿Calizo? ¿Qué calizo? ¿Hecho qué es? La otra vez cuando fuiste con rellenito... Espérate, te lo voy a decir que yo estoy aprendiendo en el grado escolar, chaval. No, cuando fui con rellenito fuimos a por Níscalo. Era por Níscalo, macho, ¿vas a decir tú a mí lo que es eso? ¿Y cómo llevas el brazo? No te veo hoy ya. Hoy ya, a decirle a oyentes de Radio Trasca que rellenito ya no tiene el brazo en cabestrillo. Y fenomenalmente bien. O sea que la recuperación ha sido mejorable. Y en pastillas que me daba el chenita. Es simultánea. No se ha venido más a por setas, pues entonces, pues mira, de fenómeno que está. ¿Te vas fin de semana a por setas, Chicho? Pues intentaremos, ya sabes que está la cosa un poco complicada, pero siempre que se puede, pues se va. Y recomendar a la gente que vaya y que vaya al campo a por setas. ¿Y la seta de cardo cuándo se recoge? Bueno, pues la seta de cardo se recoge en primavera, sí, y en otoño. Ahora estamos en otoño, ahora, pues ahora era la época. Lo que pasa que en algunas zonas pues sabemos cómo está el clima y ha llovido, sí, un poquito. O sea, que es que tiene que llover para que salga... ¡Ha salido en Galicia, macho! ¡Que han cogido un puñado de ellas! Claro, ¿verdad? Rellenito, porque ha llovido. Efectivamente, en Galicia es que llueve, aquí no llueve nada. Sí, es que... No voy a decir dónde nos hemos ido a por Níscalo, los rellenitos, pero no ha sido por aquí. Yo no me voy a chivar. Yo eso no te lo voy a decir ni a ti, Langui. Muy buenos heteros no quieren decir dónde recogen sus... Langui, de todas formas, con sus setas para que no vaya la gente y les quiten sus... Exactamente. Sus cosechas. Exactamente, niño. Porque además la seta de cardo en especial... como he dicho antes, rellenito, sí, se está quedando un poquito escasa. ¿Ha visto? Y nada, lo que hay que hacer es, lo primero, cortarla bien, ¿vale? Ajá, para sí, la gente que no lo sepa, pues la seta de cardo se tiene que cortar del pie, de la base de la base del tronco, sí, pero en recto y sin hurgar el suelo. Ajá. Porque si hurgas el suelo, como están las raíces de las que se alimenta, sí, pues se fastidia el crecimiento y no crece más la seta, claro. Entonces, pues cortarla bien. Y nada, poquito más que contar. Pues nos alegra, rellenito iba a decir, nos alegra, Andarrío, que nos cuente sobre la seta de cardo y todo lo referente al campo aquí una semanita más. Sabes que estamos aquí overbooking y que sí, estamos sí, teniendo a los responsables de telefonista y del todo. G5, sí, hay que decirlo, que está de telefonista acoplando las líneas para que los del G5 puedan estar aquí telefónicamente con Radio Trasca. Andarríos, te tenemos la próxima semana, ¿no? Sí, esperemos. ¿De qué vamos a hablar? Del champiñón. Del champiñón, ¿no? ¡Vamos ya! El champiñón. Yo creo que el níscalo, la seta de cardo y el champiñón, pues por lo menos a mí, que son las que más me gusta coger y yo creo que son de las más imprescindibles. Pues aquí te tendremos, hablando del champiñón y entrando en materia por todo lo referente a ellos. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Andarríos. Aquí en... el Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Seguimos aquí. ¡Aquí en estamos! Radio Tarasca, en la www.latención.net. Ya sabéis, estamos aquí, overbooking. Estamos con Fabián, nuestro compadre del barrio. ¡Por supuesto! El responsable, que ya no nos queda queso, ya no nos queda jamón. ¡Ya se quiere ir! Solo queda vino. ¡Ya está! No, Fabián, te vamos a tener todo el programa, ¿no? Y ya nos vamos todos para allá. También tenemos a Barry Harper, que ha venido, le tenemos aquí hace un rato, el pobre, que bueno, mientras que haya ducados... Está ahí fuera, él está conforme. Dile que pase, dile que pase, Barry Harper. Venga, voy a buscarle. Y nada, aquí seguimos. Estamos teniendo a todos los responsables del G5, ya sabéis. A Diego el Ratón, de los delincuentes. A Canijo el Pelo Afro, de los delincuentes. Muchachito Bombo Infierno. A Tomasito desde Jerez, el Rabo de Culebra. Y cómo no, aquí dentro de pocos instantes tendremos al teléfono al último componente, a Kiko Veneno, a nuestro compadre Kiko el Albino, que nos explicará pues un poquito sobre todo lo referente al G5. Ya sabéis, este grupo, este disquito guapo que nos tienen próximamente en todas las mejores salas. Hombre, Barry Harper, mira quién entra. Muy buenas, Angie. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Sí? Pero te veo un poco desahogado, ¿no? Hombre, estoy un poquito deprimido. ¿Por qué? Porque aquí no vendo apenas vendo nada. Sí. Y me es muy difícil el vender. Sin embargo, en el Parque del Retiro me era más fácil a la hora de vender. Ah, claro, por los poemas, ¿no? Por supuesto. Hombre, yo te lo dije realmente, que allí en el Hostal Mediodía, allí en Atocha, pues que tenían más cerca puesto el turismo y te puedes bajar pues como cuando te bajas tú a Puerto Banús allí en tu tierra y vender esos poemas al precio que los pongas o que te den. Y aquí en Pan Bendito pues lo único que vas a tener es a la vecindad del barrio, que por poemas pues quieren poemas pero gratuitos. Ya, aquí no hay como el dinero. Que nos traes tú aquí todas las semanas en Radio Tarasca. Claro, claro. ¡Por supuesto! Sí, Fabián, sí. Oye, ¿y por qué? Fabián, ahora que estás tú aquí. Dime. ¿Por qué no le damos un poco de trabajo a Barry Harper? ¿Trabajo en qué sentido? Pues en el sentido de Barry Harper es conocido nuestro, vive en Calahonda, sí, al lado de Marbella, sí. Y nosotros le traemos aquí, nos está trayendo todas las semanas un reportaje, bueno, un poema de los suyos sobre el reportaje que le apetezca, sobre el barrio, sobre Madrid, sobre las obras, etcétera. ¿Podemos darle algo de trabajo y sacarse algún dinero? ¿Él puede aportar, ayudar a los chavales a incentivarles a escribir? Para la lectura, poema, lenguaje y eso vendría bien. Hombre, tampoco con que tenga para la gasolina y para la alimentación y demás y sus ducados, pues podría ser perfectamente. Muy bien, pues me parece muy bien. Ya hablaré con él y a ver qué le parece. ¿O no? Vale. Bueno, es algo que habría que hablar. Bueno, Barry Harper, decirte que tenemos al teléfono a Kiko Veneno, oyente de Radio Tarasca, ese componente del G5. Kiko. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tal, compadre? Aquí estamos, que estamos overbooking totalmente. ¿Qué tenéis formado? Sí, tenemos pues, los personajes del barrio míticos, tú ya sabes, de aquí para allá. Nosotros somos como una ONG, compadre. Qué bueno. Oye, hemos tenido aquí a todos los componentes, menos a Muchachito Bombo Infierno, porque va en el tren y la cobertura, pues ya sabéis cómo la tiene. La tiene como pues, de aquí para allá, que se nos va continuamente. Pero hemos tenido aquí a Tomasito, hemos tenido a Dieguito, hemos tenido al Canijo. Solo nos faltas tú, claro, el más joven del grupo. Bien, el Albino, tío, que me alegra mucho de estar con ustedes, que he estado aquí escuchando un poquito el programa vuestro y suena muy bien, tío, Has estado ahí metido en la web, ¿no? Escuchando el programa de esta semana, de la semana pasada. Ahí un poquito, estaba escuchando. Bien, nos alegra. No tengo costumbre, Langui, de escuchar radio por internet, pero voy a escuchar vuestro programa porque me gusta el ambiente que tenéis, cómo soltáis las palabras y el corazón que tenéis, muy grande. Claro, tío. A nosotros que nos gusta juntarnos y como en radio todavía pues como que no nos lo dan, pues hemos dicho, pues si está internet, pues vamos a hacerlo en internet. Y ahí nos puede escuchar el que quiera. Bueno, ¿y qué publicidad ponéis? Pues publicidad no ponemos, realmente ponemos revistas de hip hop, porque son las que nos meten luego, si metemos publicidad, pues nos meten ellos una hoja a color anunciando el programa para que la peña se meta a escucharlo y poder tener esa audiencia fabulosa que tenemos todas las semanas en Radio Tarasca. Pero Kiko, estamos aquí para hablar del G5 y tenemos unas ganas tremendas que nos digas qué aportación has tenido tú en el disquito y en el grupo, compadre. Bueno, pues hombre, la aportación ha sido pues todo lo que hemos podido dentro de cómo hemos hecho el disco. El disco lo hemos planteado de una forma muy, muy sencilla, nos hemos reunido ahí en Jerez, sí. Y en 8 o 10 días se han puesto las canciones y en 5 o 6 días más se han grabado. Y así que ahí lo que ha habido mucha espontaneidad, yo he sido un poco, como tú dices, el albino, el padrino, pero sin flemón. Sí. Totalmente. Fenómeno, Kiko. Tenemos aquí a Rellenito Maqueija, que es nuestro compadre del barrio, no sé si le conoces ya, ese que me viene a vender siempre las guitarras y todos los utensilios. Bueno, la guitarra, oye, Kiko, que recuérdala al Diego, macho, que es que le he conseguido vender la guitarra, que me diga la dirección, ¿a dónde se la mando? Si no te preocupes, Rellenito. ¿Cómo si que yo, no me preocupo? Que yo tengo aquí el número de teléfono del Diego, es que ha estado Diego también al teléfono, claro, explicándonos, y Rellenito tiene aquí una guitarra que lleva años intentando colocármela a mí o a Josete. Y como no se la cogemos ni para atrás, pues al Diego la ha convencido. Dice el Diego, tú tráetela que yo la llevo al taller, dice. Digo, va, este Diego, digo, cuando la vea. Tremendo, tremendo. Oye, ¿y de dónde es G5? Que nos estábamos aquí explicando todos por qué es G5. Yo he dicho, G5 porque son 5. Digo, pero bueno, esa pregunta se la vamos a hacer a Kiko, digo, cuando le tengamos al teléfono. ¿Por qué G5, Kiko? Porque como salía en la prensa, sale todo el G7, el G8, cuando se reúnen los países más importantes o más ricos de la Tierra. Sí. Ellos que se llaman ellos, y a lo mejor uno se pone mal, pues ya no es el G8, es el G7. Totalmente. Entonces nosotros, ahí un poco parodiando esto, bueno, hemos puesto el G5, que somos pues ahí 5 personas, 5 individuos, aquí intentando hacer musiquita. Callejero total. Es como yo lo anunciaba, yo lo anunciaba así, yo digo, el G5, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que la cumbre se llamaba G8, G7 o G6, nosotros decíamos que creíamos que era G5 la cumbre, vemos poco la tele, y decíamos que era la cumbre de los países, que lo vuestro es la cumbre de las calles, ¿no? La cumbre de las calles, de los países desmayados y de los países que no tienen nada que perder. Totalmente, tremendo. Oye, y el nombre del disquito, Cara a tu papi. Cara a tu papi, ¿por qué cara a tu papi? Papi. Bueno, no lo ha dicho antes Tomasito, la verdad que nos alegra. Tenemos aquí el single, Kiko, que lo hemos estado poniendo estos programas atrás. Sí, el vino y el pescado, ¿no? El vino y el pescado, tremendo, muy bonito, la verdad. Tremendo, sí, sí, sí. A Rellenito le recordaba mucho hace unos años que nos bajamos allí de vacaciones en una casita. ¡Los cucuruchos, niños de pescaíra! En San Fernando de Cay, cuando nos vendían los cucuruchos esos. Que parecía que era como una churrería, como aquí la churrería a puerta calle, pues allí lo tenéis con el pescado. Y nos recordó un montón, la verdad, sí. A nosotros nos alegra. Que digo que... Sí, dime. No, habla, Kiko, dime. Que a mí me ha recordado también cuando tú hablas ahí en el rapeado ese que haces con los delincuentes, hablas también ahí de que fuiste para allá, ahí con buscando el pescado. Y buscando el pescadito, y al final tuvimos que darle ahí a empanar los filetes de pollo con serrín. Como aquel que dice. Que digo que cómo vais a compaginar ahora aquí con los conciertos, porque bastante petados que estáis ustedes, los delincuentes, muchachitos. Ahora para hacerlo con los conciertos, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, hombre, nosotros no queremos, no sé, no tenemos tampoco un plan aquí de acción muy preciso, ¿no? Queremos ir haciendo lo que vaya ocurriendo y después tenemos, hombre, tenemos sobre todo las inquietudes nuestras de cada uno ir haciendo nuestra canción, nuestras obligaciones, nuestros conciertos. Sí. Y según la demanda de la gente, hombre, es que no sabemos la respuesta que va a tener. Pero es que yo le he dicho, yo se lo he dicho a... Arcanijo, digo que nosotros en cuanto escuchemos el disquito lo que vamos a querer es ver a todos en el escenario haciendo aquello que hemos estado escuchando en el casete y que como mínimo las ciudades más importantes las tendréis que hacer, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Bueno, esto empezó un poquillo ahí que estuvimos contigo también cuando los carnavales de este año que estuvimos ahí en Madrid en febrero. Sí. ¿No? Y te acuerdas que te subiste al escenario tú con nosotros también. Sí, hombre, claro. Y si tocáis por aquí en Madrid, pues con un gustazo también subirnos, claro. Claro, hombre, y ahí a ese día nada más que faltó Tomasito, pero bueno, ya teníamos ahí entre manos, o no sé si la teníamos entre manos, la verdad, creo que sí, que la teníamos ahí entre manos. Y la verdad es que estamos contentos, tío, porque lo hemos hecho muy fácil. Esto es como un disco que es como, ¿cómo te digo yo? Como un parto sin dolor. ¿Sin dolor? ¡Qué arte! No, sin erromialgia, ¿cómo se llama? El epidermia ese que le ponen a las mujeres. La epidural, sí, es que tenemos aquí a Fabián, que es el responsable de la asociación de vecinos, y nada, estaba todo contento, dice, pues yo me voy a quedar, si vais a tener aquí con veneno aquí al teléfono, dije, pues me quedo, lo que pasa es que se estaba gastando el queso y el jamón, menos mal que todavía nos queda vino, pero este enseguida huye. Por supuesto, a mí Kiko Veneno me ha gustado toda la vida. Es que es de su época, Kiko. ¡Eres el mejor! ¿Sabéis que estoy loco por ir a tal? Sí, por ir al Pamen, pues ya cuando venga ya te presentaremos a nuestro compadre, el Fabián, que te va a llevar a la asociación de vecinos y estoy seguro que te enrolla con los chavales ahí para hacer algo, seguro, vamos, de fijo. Pero hombre, claro, claro, echar un rato allí, conocer allí un poco la ambiente de tu barrio, que es un barrio que vosotros lo estáis convirtiendo en mítico, y estáis teniendo ese valor y ese orgullo de hacer mítico vuestro terreno, vuestra calle, vuestra casa, vuestra gente, ¿no? El corazón pues de vuestra sí, la gente. Verdad que a nosotros nos encanta, sobre todo también como vosotros, juntarnos y hacer cositas, disfrutar, lo que eso es lo primordial. Que a mí me encantaría llegar, Kiko, no lo digo porque seas mayor, demasiado, ¿sabes? Pero llegar a tu edad y poderme estar tan vivo como en antaño y poderme juntar con gente joven, de verdad, para hacer cositas y para disfrutar. A mí me encantaría, vamos, firmaba ahora mismo por ello. Pues bien, hombre, muchas gracias, muy agradecido. A mí me encanta igualmente pues estar con vosotros, gente más joven, pero gente con la que yo me identifico, porque para mí representáis la inquietud de la vida, de querer buscar las cosas bonitas, de juntarse, de buscar la armonía, de buscar el arte. Total. Y de no callarse. Entonces yo estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de mis sobrinos que me hacéis sentirme muy joven y me hacéis sentirme muy feliz. Ole, ole. Y la fuerza que tiene, que todavía te queda guerra por dar, Kiko. No lo saben bien. Estoy aquí echándome vitaminas en el tupé, que verás tú la que voy a formar. Oye, Berry Harper, mira, tenemos aquí a Berry Harper, que es de Calahonda, de al lado de Marbella, y le conocimos cuando la Peñita, el Compás, la sección bajaban por allí de vacaciones, y le tenemos aquí, que le hemos hecho un loft en el local, en el Pamben, y estamos aquí con él, que de vez en cuando, pues toda la semana nos viene y nos hace un poema improvisado. Él vende en Puerto Banús los poemas allá a los guiris, le tuvimos aquí y le pagamos un hostal ahí en Atocha, y él se bajaba al Retiro, vendía los poemas y luego venía aquí durante la semana y nos hacía un poema aquí referente a un disco que íbamos a poner. Le tenemos aquí, Beri. Muy buenas, Juanma. Mira. Y Kiko, muy buenas. Tenemos Berry a Kiko. Harper. Muy bien, ¿cómo está usted, amigo Berry Harper? Muy bien. Saludarte cordialmente porque soy uno de tus fans número uno y me identifico bastante contigo porque la poesía también me gusta a mí. Muy bien, hombre, que Berry Harper, no. Perdona, Kiko, Berry, ya que tenemos aquí a Kiko, es que para nosotros es un honor, ¿sabes? Tener a Berry Harper y que nos haga siempre lo que le pidamos, nos lo hace en el instante. ¿Tú podrías hacerle aquí pa unas líneas, un poemita pa despedirnos de Kiko, así como improvisado de los tuyos? Bueno, pues decirte que todo lo que hace ese hombre lo hace con esmero, es el que tiene más fuerza, él es Kiko Veneno. Le queda por dar mucha guerra, le queda por dar más canción. Coño, ¿qué te puedo decir, Kiko, si sabes que eres el mejor? Tremendo, Berry Harper. Gracias, hombre. Bueno, Kiko, oye, un placer haberte tenido. Se nos está prolongando mucho el programita y tenemos que dar paso a otras secciones, compadre. Que muchas gracias por haberte tenido al teléfono y habernos dedicado un poquito de tu tiempo para explicarnos aquí sobre el G5. Muy bien, hombre, esperemos que pasemos buenos tiempos juntos. Estoy muy, muy contento de estar con vosotros, que ustedes sí que sois los mejores, de verdad. Y que te lo digo a ti para que lo sepa la gente. Que... Sí. ¡Por supuesto! Me da mucha alegría cuando escucho tus letras y escucho la sesión, que son los raperos españoles de verdad, auténticos, tío, de abajo para abajo, y que mandan el mundo al carajo si se parte y en un momento... Muchas gracias, Supri. Oye, que desde aquí, todos los componentes de Radio Tarascá, todos los que hacemos el programa, os deseamos todos los mejores augurios para el grupo y que os salgan muchos conciertos, ¿vale, Supri? Un abrazo muy grande, tío. Muy, muy fuerte a ti, Kiko, desde aquí. Hasta pronto. Hasta gracias. La próxima. Tenemos aquí el programa para lo que tú cameles. Supri. Hasta luego, Kiko, compadre. Hasta luego. Seguimos aquí en Radio Tarascá. Todo un placer, todo un honor aquí tener estamos, aquí, macho, por último, a Kiko Veneno, Kiko el Albino, como decimos ese nosotros. Ese hombre lo que tiene mucha sabiduría, hombre. Exactamente, compadre. Madre mía, qué alegría el G5, lo que han tenido que pasar ahí grabando el disquito, compadre. Oye, pero lo han pasado, pero se lo pasan bien, macho, como nosotros. Disfrutan, claro, Supri, disfrutan ante todo. Madre mía, qué alegría. Joder, Berry Harper, vaya poema que está marcado, Berry. Improvisación mutua. Totalmente, compadre. La improvisación, sabes que a mí me gusta, y además Kiko Veneno es, yo lo he escuchado mucho, bastante. No, sí, claro, es de tu época, totalmente, pues, totalmente, pues, qué alegría, qué alboroto, a por otro perrito piloto. ¡Beni! ¡Beni, niño, que te están hurgando la moto! Ahí va, que le están hurgando la... Si es que la madre que me parió. están hurgando la sidecar. Se ha tenido que ir corriendo, mira. Estos chavales, estos son los niños, estos. Si es que tenemos, si es que la parca aquí, la moto, oyentes de Radio Tarascada, Berry Harper, viene con su sidecar. Con su sidecar, pues le llama la atención. Y a la llama gente, la atención ver un sidecar tan antiguo ahí aparcado al lado del banco. Y se monta, mira, Berry Harper. Ahí sale detrás, sale detrás de Naja. Ah, mira, le pilla uno de la oreja. Ay, Dios mío, Bueno, bueno. Tampoco que se cebe, que luego baja los padres y tenemos. Mira, ya se va, chaval. Y tenemos trifulca. Sí, son los niños del Juan King. Oyentes de Radio Tarajá, una semanita más aquí en la www.lasección.net. Este programa con personajes míticos del barrio, con la música universal puesta de las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¡Ese Daco, macho! Hemos tenido a todos los componentes del G5, a ese todos pedazo de grupo bueno, que se ha unido. No. Menos uno, pero menos bueno. Menos uno, compadre, el a tren, Jairo. Macho. Ay, a nuestro compadre muchachito Bombo Infierno. Que le... mal, la semana que viene le llaman, ¿no? Venga, pues la semana que viene le llamamos. Venga, le llamamos la semana que viene y que nos cuente un poquito sobre el G5 y a ver que nos cuente un poquito a ver de su próximo disco, a ver si también, tiene algo o no tiene algo. A ver si nos quiere adelantar alguna cosita, este ¿vale? Ya sabéis, próximamente las mejores tiendas y las mejores salas, el G5 con el disco, con el nombre de Cara tu Papi, Supri, Diego el Ratón, Canijo, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y cómo no, Kiko Veneno. Y así suena este pedazo de temita de su disco llamado El Vino y el Pescado. ¡Venga, uno! ¡Vamos ahí! Vamos a brindar. Es una copita ahí. El vino y el pescado. Una copita ahí, compadre. El vino me dio esta letra cuando yo lo bebí, me mojé la nariz. Me gusta sentir en la cara los sudores de ti, son poemas para mí. Yo sé que a ti te suena muy bien, también a mí me gusta beber, remar, soñar, veneno mortal. Si vienes a por mí, soy el niño lombriz. Comerte las ventas, eso me hace feliz, parece regalí. Tu carne morena me aprieta, grito por la ciudad, letras de carnaval. Ya sé, ya está, lo veo muy claro. Yo vi la luz rozando mi mano, calor, sudor, que cae en la copa y vuelve pa' dentro a través de mi boca. Hay que ir a la freiduría. Lo demás son tonterías, se mojó el papel y no se puede leer, llena la copa otra vez. Llegamos a la friduría, pero estaba cerrado, se ha vendido el pescado. Son sardina, morena, nadobo, puntillita, la hueva, también me la como, almeja, navaja, grandes mejillones, y en ocasiones, también boquerones. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías, se mojó el papel y no se puede leer, llena la copa otra vez. Día de pestaña risa, el pez botella bebe agua del mar, el pulpo cojo no trabaja ni en broma, los erizos se asoman con sandalias de goma. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías, se mojó el papel y no se puede leer. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías, se mojó el papel. El vino me dio esta letra, cuando yo lo bebí me mojé la nariz. Joder, qué hambre se me ha puesto también, macho. ¿A que sí? Joder, está tan buena, le da. Me estaba diciendo aquí rellenito, me estaba diciendo rellenito que habría que montar una friduría aquí, ¿verdad? Vamos a montar un negocio. Hay que montar un negocio, compadre. Claro, imagínate, macho, aquí en el Camino Viejo. Pero no digas ideas, que luego no las copian, claro. No, ¿qué más vamos a montar? No van a copiar. Una friduría en el Camino Viejo, compadre. Tremendo. Pero como allí abajo la tienen, claro, así, claro. Primo, a puerta calle con cucurucho, supe. Guau, qué bueno, macho. Madre, te lo digo yo, compadre, que veranito, que imagínate eso, niño. Hay que pensárselo, ¿eh? Ahí se venderían muchos kilos de pescado. Te lo digo yo. Hay que mirar locales, compadre. Sí, sí, sí, efectivamente. Eso es una buena idea, Supri, la verdad. Claro, y a Chemita le mandamos por la mañana por el pescado. No, a Chemita no, como mucho te mando. Ah, vas a mandar a Chemita con los... Pero si no duerme, si ese chaval está todo el día despierto. Ver, imagínatele allí que se va a comprar pescado y te compra... Pues yo no voy a ir. A 5 de la mañana no, yo lo... Esto hay que montarlo bien. Si se monta, pues hay que montarlo bien. Pero Chemita no va ahí con los tranquimacines, con la metadona y con todo el rollo. Ahí para allá. Ay, oyentes de Radio Trascap, pedazo de temita, el vino y el pescado, del G5, su primer single, ya sabéis, Muchachito Bombo Infierno, Diego el Ratón, de los Delincuentes, Canijo, Kiko Veneno y Tomasito, Supri, compone el G5. Efectivamente. El disco llamado Cara a tu Papi, tu cara a tu papi. Tu cara a tu papi, tu cara a tu papi. Supri, hemos tenido aquí a todos menos a Muchachito. Estamos llegando a la conclusión y al final del programa. ¡Oh, una no! semanita más. ¡Otra vez! Teniendo aquí que deciros que no hemos podido tener las demás secciones como la crónica del Besoya. Y el Cañete, la carretilla del Cañete tampoco. Uy, este hombre, si es que no ha llamado. El carretilla del Cañete hemos estado esperando, pero no ha llamado. Eso, eso porque la M30 están a... A la sur, están a destajo. Quieren hacerlo todo en un claro, ratillo. Una vez que vienen las elecciones, están claro. A destajo. Menudos son. Menudos son, sí. Voy a presentar yo al alcalde, esa gente del foro que me vote. Nada, no hemos podido tener aquellas secciones que ustedes estaban esperando. Rellenito for president, niño. Pues mira, pues plantéatelo. Vamos, que lo diga la gente del foro a ver no, si no, lo volaría. Yo que te voy a decir una cosa, ¿no ves que los del PSOE no hay ningún candidato del PSOE que y quiera... ¡Y yo soy su asesor! Ah, pues mira, pues mira. Fabián ahí me apoya, vamos. Yo voy a decir una cosa. Hacemos un meeting. Y yo voy a decir una cosa. Ahora mismo no hay nadie del PSOE que quiera presentarse a las candidaturas de la Comunidad de Madrid. No me digas. No, te lo digo, normal. Achantado, no, con la ruina que ha dejado el PP, como cualquiera va a ponerse en el PSOE. Efectivamente, también es verdad. Y decía Esperanza Aguirre que es que nadie se quiere presentar en la oposición. No, la oposición no. O sea que con la ruina que habéis dejado, como para que salga ahora el PSOE. Yo de todas formas siempre veo que los políticos hablan. Cuando van, ¿sabes? A lo mejor hablan siempre de cosas buenas, pero las cosas malas no hablan, ¿sabes? ¿Cómo van a hablar de las cosas malas? Que tienen que inaugurar un sitio, pues se van allí y lo inauguran. Está jodido. Que se van al otro lado a inaugurar y allí totalmente. Están. Pero cuando hacen falta no están, macho. Madre mía, pues yo te digo que no te presentes porque con la ruina que han dejado aquí en Madrid... Pero que yo no me meto en política, por eso yo te digo, daría felicidad y alegría. Pues ya sabes, pues por eso no te presentes, claro. Compadre. Tú aquí, a Radio Trascay, a tus asuntos y a tu graduado escolar. Y a tu graduado escolar. Puesto, eso es lo primero. Eso es lo primero, que vamos a ver que se está acercando ya Navidades y vamos a ver el primer trimestre cómo trae las notas. Ya verás, chaval, las notas. Totalmente. Oye, me voy a ver a la Juani ahí en la farmacia. ¿Qué queda con ella, vale? Ha quedado bueno, hombre, ¿verdad? Claro, que está con la Juani, la dependiente. Juani, ¿qué pasa? Así venía hoy de maqueado el rellenito, que huele a perfume. Se me ha quitado el cabestrillo, por eso. Para que no me vea así como iluso. Joder, ¿sabes? Nuestro rellenito. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Bueno, oyentes de Radio Tarascá, deciros que estamos llegando ya a la conclusión del programa. Fabián, muchas gracias por haber estado aquí, haber pasado la tardecita. ¡Nada! Una tarde estupenda. Normal, ha habido jamón, ha habido lomo. Bueno, yo me he puesto las botas, hijo. Ha habido vino. Vino muy rico. Para la próxima, vino y pescadito, ¿vale? Por supuesto. Es más, mira, hubo una persona, un chiste que decía... Que los obreros, estaban los obreros y estaban locos por beber vino. Y el hijo puta del amo nada más que les daba agua. Y un día que se fue el amo, le dice un obrero, déjame que yo se lo digo a la ama. Y dice, vino, vino, vino, vino, vino, vino el amo. Y dice la ama, agua, agua, aguardándole esta amo. Qué bueno, fenómeno. Ay, Fabián, bueno, pues ahí queremos. Fabián, la próxima semana, si te apetece, te acercas. Y si estás muy ocupado con los chavales y sus clases de fútbol grande y fútbol sala, pues nada, ya te vemos por el barrio, ¿vale, Fabián? ¡Venga, chavales! Y contrólame a rellenito, a ver las notas que nos trae en Navidades. Y ahora te quiero ver que vayas para allá, que te tengo que entregar los deberes. para que mañana me los tengas acabado. ¡Ey, chujo! ¡Ey, no, no, macho! Rellenita, hay que ponerse las pilas, tío. La verdad. Oye, este culito de vino me lo voy a llevar para el abuelo, ¿vale? El culito de vino para el abuelo, para el vecino. Claro, venga, vale. Claro, le vas a dar una alegría al abuelo. Claro, hombre. Y hace mucho tiempo que no tenemos al abuelo, ¿verdad? Oye, pues a ver si le traigo un día, a ver si nada más que me lo tienes que decir. Oyente de Radio Trascaro, claro. Tuvimos los primeros programas, el abuelo, sí. Es como de la familia de Rellenito, le tiene como un nieto. Y los recados, la verdad, el pobre hombre está solo en casa. Y los recados se los hace Rellenito. Ahora lo tiene peor porque con el graduado, macho, con la radio y todo. Pero no, bueno, le estarás haciendo los recados. Sí, hombre, y no hago lo que puedo. Bueno, ya sabes que ellos te tienen en la familia como de toda la vida. Para ellos eres un nieto. Es que nada más que me tiene a mí. Pues a ver si le convence y le damos un poquito de vidilla y le traemos para el próximo programa aquí al abuelo. Bueno, yo se lo diré. Cuando le vea ahora, mira, ahora que voy a ir para allá, se lo voy a comentar a ver qué me dice. Vale, pásate antes por donde la... Te vas a la cátedra y luego de allí, si quieres, te vas a ver al abuelo y a quien tú quieras. Exacto, tú primero por la cátedra, vale, venga, que tienes los deberes que tienes que hacer mañana y las lecciones que te tienes que aprender. Vale, y venga. Ya te vas para pa ver al abuelo. Oyentes de Radio Tarascá, llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar una semanita más. La crónica del Besoya para el siguiente fin de semana, para la siguiente semana. Deciros que ha ganado, sí, quedó 8-5. Ganamos, jugamos en casa contra el Rayo Useras. A ver el próximo partido lo que hacemos. ¡Fenómenos que somos! ¡Supri! ¡A cuidarse el tobillo! Os dejamos con un nuevo temita. Que yo quedo con la Juan y niño que no puede ir a la cátedra. Joder, macho. Rellenito, no me hagas, ¿eh? Venga, hombre, por favor, me voy a ver la Juani. Rellenito, que tienes que ir a la cátedra. Que no, que me voy. Que tienes que ir a la cátedra, co. Mándate con ojo, chavalito, porque yo también mi rito se malo te necesito. Chula. Mándate con ojo, chavalito. Ose y Franti. Suelta. Ay, qué gracia de estar en el de verdad. ¡Estrambóticamente, loco! Calco está él, como siempre. No me salgo de la línea. Con lo que hago, como ves, es suficiente. No hay trucos, hay bucos. Cuidado, yo ando con Rudo. Y si aún sin nadie, no podríais. Porque solo sombras sois de vuestra envidia absurda. No pensáis, cuando se cruza una carretera, ambos lados se mira y vosotros no miráis. Es la historia de siempre. La de espitarse, la de pegar tiros a los homeboys en vez de respetarse. Soy culpable de alimentar con mi rap vuestra mente. No es de vergüenza decir que esto escucháis públicamente. Porque aquellos que por eso os miran mal son grasa. Los convierto yo en aceite, mis rimas son como una brasa. Así que ya deberías saber que si topas con este MC, déjate de guasas. Representando continuo el hardcore en la casa. Sobre el vinilo, mis rimas vienen cargadas de estilo como de glucosa en Twix. Destrozando tu estómago como un sándwich. Bonitas como un San Luis. Os tumbo en un plis, en un tris. Tras rompo tracks así con mi stick y ya está. Hasta los huevos de Max Mix. De vuestras movidas raras, de canciones tristes como en Hill Street. De raperos que solo vacilan como Hill. Ahora debéis de ser más consecuentes con lo que decís. O poneos delante de un par de MCs de los que parten. Y sabrás parte del estilo que parte. Sabrás que el microfónico arte en el hip hop con la realidad se comparte. Chavalito, porque yo también me rito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo va a correr después será muy chiquitito. Ándate con ojo, chavalito, porque yo también me rito. Ser malote para ti no necesito. Si encuentras el puntito donde yo ya no medito, el universo va a correr después será muy chiquitito. Cada MC con su flow utiliza una táctica, pero a muchos en la vida no se la voy a poner en práctica. Para mí es muy importante ver a MCs que sean reales, porque aunque tengas buenas rimas, si eres falso no me vales. Y si vales en apariencia se te va a ver el plumero. Aunque llegues a ser el primero, aunque ganes mucho dinero, un sermón autobiográfico de aquello que no has hecho ni has sentido significa que el hip hop no has entendido. Muchos hacen de esto un movimiento estable. No entiendo por qué hay b-boys que por eso ya mal hablen de ellos, porque claro, como no están todo el día sentaditos en un parque haciendo nada, son vendidos. Bla, bla, bla, como máquinas parecéis androides cargados con microchips de hip hop. Voy de tranqui, tú sabes, pero la pugna no se cede. No provoques, mejor será que claro esto se quede. No es lógico que presumáis de triunfo sin haberlos conseguido. Sigue habiendo peleas de estilo. Y además, buenos rimadores que hablan mierda de otros. Ya no encontráis el camino, estáis perdidos. No por mí, Osehim, ni tan siquiera por Santi, sino por vosotros mismos. Vuestra ignorancia y estupidez me da miedo. Como un picoleto el boom, como